Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. La Navidad se siente en el aire y, al igual que los villancicos y todas las guirnaldas y adornos que colman esta cabina de transmisión de Frecuencia Cero, nos da mucho gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? Muy contenta, la verdad, con todo el ánimo navideño, con todo este ánimo de estar platicando nuevamente con todos ustedes, mi querido Roberto Coria. Muchísimo gusto, y tenemos en los controles con un gorro de Santa Claus descomunal a Abel Cobos y tenemos a Paulina Villavicencio disfrazada de reno también ayudándonos. Espero que Santa Claus le traiga todos los regalos que ha solicitado. Por supuesto, y si no, los Reyes Magos, ¿no? Y junto con todo esto, parece ser que también como regalo de Navidad nos han ido llegando muchos correos, mi querido Roberto. Varios de ellos, por ejemplo, nos habla de la teoría de la invulnerabilidad de Michael Myers. Acid es nuestro escucha, así se llama, que dice que él en alguna ocasión escuchó que tenía una enfermedad llamada DIPA, D-I-P-A, que según es esto hace que no siente el dolor, se inhibe el dolor. Yo la verdad no la conozco, pero bueno. Nuestra amiga Tere también nos hace una cordial invitación. Ya nos hemos puesto en contacto contigo, Tere, no hemos tenido noticias, así que estamos a la espera. También nos ha escrito Camilo Benavides desde la Universidad de Stanford en San Francisco, que él está estudiando por allá física. Y fíjate que nos comenta que junto con unos 10 amigos se reúnen los sábados para escuchar el programa, el podcast, platican acerca del tema y tratan de encontrarle la parte de la física a todo esto, ¿no? Y además dice, y lo subrayo, queridas escuchas, que Roberto, bueno, las tiene encantadas a todas las muchachas en el campus. Hombre, chicas, ¿qué se toma? En lo personal, Camilo, te agradezco los comentarios hacia mi persona, ¿no? Pues muchas gracias a todos ustedes. ¿Hay algo más también en la lista por ahí? Claro que sí, nos ha escrito Marisol acerca de el interés que tiene para estudiar algo relacionado a criminalística y todo esto. Y ella nos escribe desde Culiacán, Sinaloa. Y bueno, les hacemos la invitación que nos sigan escribiendo, nos sigan hablando. Y para eso tenemos varias vías de comunicación. Una es el correo de voz, que es para todo el país, y es el 01800-087-2423. Tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com, donde pueden dejar directamente un mensaje en la pizarra. O bien, mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y hablando del día de hoy, así como que el preludio de la Navidad y de que todo, dicen que todo es bondad, todo es maravilloso, todos somos lindos en esta época. Hablando el día de hoy acerca de la inocencia, ¿tú qué tal eras a los 11 años, Roberto? Era una belleza de niño, por supuesto. No me imagino, así como que tu mamá te hubiera adorado, tus hermanos, los tíos, los primos, todo mundo. Efectivamente. ¿Y tú, Guadalupe Gutiérrez? Yo era una linda niña, fíjate, era bastante buena, no es por nada, y era muy inquieta. Yo siempre he sido muy inquieta desde pequeñita, entonces yo parecía chapulín corriendo de un lado al otro y sacándole canas verdes a mi mamá, a mi abuelita, en fin, ¿no? A todo mundo. Y fíjate que curiosamente nosotros conservamos esta idea de la infancia. Ya platicamos sobre este tema en nuestro podcast número 32, donde hablemos acerca de niños que matan. Se suele concebir a la infancia como un territorio de inocencia inmaculada, donde todo es bonito, donde todo es feliz, cuando sabemos que no todas las infancias son del todo felices. Hablamos acerca de que en la infancia trivializamos la violencia a través de las películas, a través de las caricaturas, a través de los cómics, a través de numerosas fuentes que van permeando en el niño, y puesto que es una figura vulnerable e influenciable, es una época donde pueden quedar arraigados muchos comportamientos violentos que pueden degenerar en cosas muy desagradables después. Por supuesto, porque aquí es en donde está el semillero y en donde se puede pueden ir resolviendo o no diferentes situaciones que el pequeño está viviendo. Hemos de recordar que en toda esta etapa de desarrollo es cuando se está conformando la personalidad de qué, bueno, de los diferentes elementos, tanto ambientales, esto incluye lo familiar, lo social, lo escolar, principalmente, y todo el mundo interno que el niño está introyectando, todo lo que él está generando, la forma en cómo él ve y está acomodando todo esto que vive afuera, lo acomoda adentro para hacer su propio mundo y también responder de todo esto, responder hacia afuera y poder tener un manejo del mundo externo y de los impulsos internos, lo cual entonces convierte al niño en algo fundamental en cuestión de su desarrollo y de su crecimiento personal, psíquico, emocional, etcétera. Para comenzar a narrar esta historia tendremos que remontarnos al año de 1968, una época pues particularmente difícil, ya hemos hablado de todos los movimientos sociales que ocurrieron. Y que mayo del 68 en Francia es en donde se dan todos este tipo de cuestiones, por ejemplo en París. Después pensamos en octubre con toda esta revolución estudiantil que se dio en México. No hemos de olvidar también Praga en 1968. Todas las manifestaciones que se estaban dando en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam, etcétera. El asesinato de Martin Luther King, ya platicábamos también sobre ello. También. Pues fíjate que nos encontramos en una comunidad llamada Scotswood, un pueblito pues económicamente bastante golpeado en el norte de Londres. El 25 de mayo, tres jovencitos se encuentran en una casa abandonada a un niño de 4 años, identificado posteriormente como Martin Brown. Él estaba en decúbito dorsal y tenía sangre y saliva escurriendo de su boca. Acuden unos albañiles, unos trabajadores de construcción que andaban por ahí, ante los gritos desfavoridos de los chicos, y tratan de reanimar al pequeño, pero se dieron cuenta que estaba muerto. La policía no encontró señales de violencia ni lesiones visibles en su cuerpo, solo un frasco vacío de aspirinas. Es así como la muerte es registrada por las autoridades como muerte por causa ignorada y se presume que ha habido un accidente. Nunca hay un dictamen concluyente en torno a las situaciones o a las causas que propiciaron este deceso. Entonces queda así. La comunidad queda pues con un muy mal sabor de boca, era una localidad muy tranquila y entre los numerosos curiosos que andaban por ahí había dos pequeñas niñas, Mary Flora Bell, quien al día siguiente cumpliría 11 años de edad, y su amiga Norma Bell. No hay ningún parentesco entre ellas dos. Ambas curiosamente acosan a la madre y a la tía de la víctima con preguntas muy crueles, muy mordaces. ¿Extraña usted a Martin? ¿Llora por él? ¿Se siente mal por la pérdida? Digo, ¿qué clase de niño formula esas preguntas? Digo, todos, por muy inocente, por muy infantil que pueda ser la mente, hay como cierta prudencia que se aprende por parte de los padres, ¿no?, en torno a un deceso. En efecto, porque esto es un aprendizaje social, se da también por imitación o por moldeamiento, pero también está, no que los niños no hagan este tipo de preguntas, Roberto, sino cómo las hacen. La intención. La intención, porque a veces, digo, a los 11 años ya se capta bastante bien de qué se trata la vida y la muerte. Entonces se pueden hacer preguntas como, oye, ¿y te duele o lo extrañas? Pero está en el tono también y en la intención de la voz a cuando es con todo el dolo e intención de lastimar. Incisivas. Sí, por supuesto, con todo el coraje, digámoslo ahí, puesto. Coraje en el sentido de la agresividad. Pues quedan registrados estos hechos curiosos y el 27 de mayo inmediato, unos días después, la policía recibe un reporte porque vandalizaron la enfermería de la escuela de Woodsland Crescent. Y entre varias notas que encontraron tiradas, regadas en el lugar, hay algunas que dicen, miren, hay asesinos en Fannyland. Obviamente la comunidad estaba muy sensible por el reciente deceso de Martin Brown y quedó la duda, ¿se trataba de una broma enfermiza? ¿Se trataba de una coincidencia? ¿O qué pasaba? ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si platicamos más sobre ello? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y Vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡salud! Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos con el espíritu de la Navidad inundando nuestros corazones en esta emisión de Testigos del Crimen, donde tratamos el caso de Mary Bell. Y fíjate, Guadalupe, que al homicidio de Martin Brown, o a esta muerte causa ignorada, le sigue el 31 de julio el hallazgo de Brian Howe, un niño de 3 años de edad, quien se encuentra en un lote baldío cerca de las vías del tren en el área industrial de Scottswood. Él se encuentra en decúbito dorsal. Abel nos hacía adecuadamente la observación. El decúbito dorsal, que ustedes ya lo saben en algunos programas que hemos tratado, es la posición comúnmente cuando la espalda está haciendo contacto con el suelo, con la cama, con el plano de sustentación, llamémoslo así. Él se encuentra entre bloques de concretos con signos de estrangulamiento junto a unas tijeras. Curiosamente, sus genitales habían sido parcialmente removidos. Faltaban porciones de piel en las piernas y en la cabeza, y en su abdomen habían heridas cortantes que dibujaban una letra N, a la que parecían posteriormente haber añadido otro corte para formar la letra M. El cuerpo fue descubierto por la hermanita del pequeño Pat Howe y curiosamente iba acompañada de Mary y Norma Bell. Sí, no, bueno, ahí ya estamos dando como que demasiada coincidencia de repente, con cara de sorpresa. De todo esto se volvió a hacer todo un escándalo porque hacía algunos meses solamente que Martin Brown había sido encontrado. La muerte se consideró desconocida y accidental. Y aquí empieza otra vez toda la indignación pública porque no se sabe qué está ocurriendo. Y obviamente al oír que hay niños, que hay pequeñitos que están falleciendo, que están muriendo, que los están asesinando, pues en una comunidad tan pequeña, pues están causando alerta. A esto el detective a cargo, James Dobson, quedó intrigado por la actitud de las niñas Bell, que recordemos que no son hermanas, ni primas, ni tienen ningún parentesco. Son amiguitas, ¿no? Nada más. Nada más son amigas, digo, coinciden que tuvieron el mismo apellido. Y le llama la atención porque están fascinadas, más que encantadas, por todo este hecho, ¿no? El hallazgo, ver al niño, todo lo que ocurre alrededor, la expectación de las personas. Todos los servicios funerarios también. Todo este tipo de cuestiones las tiene más que encantadas, ¿no? Entonces, como buen detective, empieza a sospechar de ellas y las observa detenidamente. Y en su declaración van revelando involuntariamente, por supuesto, uno porque, bueno, son niñas, dos porque no se están cuidando del todo las espaldas, y tres porque el inconsciente tarde o temprano empieza a salir, revelarse, develarse. Traición. En fin, se traiciona. Y con todo esto empiezan a aparecer datos solo conocidos por la policía. Por ejemplo, como que las tijeras. Muy, ¿no?, importantes, claro. Que son algo de que dicen, ah, bueno, pues a lo mejor con un cuchillo, con una punta le hicieron eso. No, sabían específicamente con qué tipo de arma o con qué objeto lo habían hecho, ¿no? Interrogan a María en la estación de policía y confiesa por escrito que Norma fue la autora del crimen, a lo que todo esto se reduce a que arrestan a ambas pequeñas, ¿no? Efectivamente, son confinadas en la comisaría de policía y van a cada una de ellas a comenzar a realizar confesiones, se van a inculpar mutuamente, pero ¿qué te parece si platicamos sobre los detalles de esto, Guadalupe, después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. la nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos aquí de regreso platicando acerca del caso Mary Bell, aquí en Testigos del Crimen. Y bueno, estamos viendo que las niñas Bell empezaron a, digámoslo así, a traicionarse, ¿no? Una le echa la culpa a la otra, son detenidas ambas en la estación de Newcastle en West End. Las dos están inquietas, se gritan desde las celdas, se echan la culpa. Y Mary, en realidad, Mary Bell tenía un aspecto confiado, manipulador y bastante inteligente. Mientras está aquí cautiva, pues ocurre un suceso que extrañó a todos y, digámoslo así, le empezó a dar más pistas a la policía. Fue revelador. Sí. Porque ella se topa con un gatito que llega por ahí a su celda. Entonces toma al gato y lo ahorca. Y dice, me gusta lastimar a quienes no pueden defenderse. Eso es bastante revelador. Por supuesto, entonces se dan cuenta que Mary Flora Bell ha sido una de las principales causantes de la muerte de estos dos pequeños. Uh-huh. Pero vamos a ver qué pasa con la vida de Mary Flora Bell, ¿no? Ella nace un 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra, y es hija de Billy Bell, que es ladrón, pero no es su padre biológico. Le da el apellido, se casa con su madre, y Betty es una prostituta, que es la mamá de Mary. La mamá de Mary, siendo prostituta, digamos que la función que tenía o hacía el rol que se desenvolvió en este ambiente fue como dominatriz. Se sospecha, no hay la certeza, que hubo abuso sexual por parte de algunos de los clientes de la mamá, de esta Betty, hacia Mary, pero no es nada concluyente, ¿no? Sin embargo, aunque no haya habido o no haya habido abuso, agresión o lo que sea, de todas formas todo este ambiente, vaya que quedó inmerso y bastante pegado en el mundo psíquico de esta pequeña, ¿no? A tal grado de que, bueno, si le gusta lastimar a quienes no pueden defenderse, que es la frase que dijo cuando mata al gatito, estamos ante una identificación directa con la madre. Porque si ella está trabajando como dominatriz y es esto de los látigos y el cuero negro y las esposas y todo lo que pueda atraer todo este tipo de fantasías sexuales, ella convive con esto y entonces también a su nivel está trabajando su mente como una dominatriz con estos dos pequeñitos y en este caso también con el gatito, ¿no? Prueba de ello puede ser algunos de los antecedentes que ella tiene antes de cometer los homicidios. El 11 de mayo, su primo aparece con grandes lesiones en la cabeza. Unos días después, intenta estrangular a tres niñas y lo curioso es que la recuerdan sus compañeros de la escuela como una chavita que se ponía a gritar hacia diestra y siniestra, ¡soy una asesina, soy una asesina, soy una asesina! Sí, o sea, digo, más revelador que eso, bueno, más puede ser. Que también es esta forma, digámoslo, desde un sentido psicológico. Si ella está matando a gente inocente, es también como matar en una forma indirecta su propia inocencia que fue asesinada. Si nos ponemos muy, muy retóricos en todo este tipo de cuestiones, una inocencia asesinada por parte de esta familia con la que convivía y en donde ella trataba de matar todo aquello que le hacía daño. Lo malo es que creía que todo lo que estaba alrededor de ella le podía hacer daño o la podía lastimar. Aquí es en donde a mí me surge la sospecha que a lo mejor se fue abusada o sexualmente o al menos golpeada, ¿no? Porque estaba tratando de eliminar como una forma de desplazamiento aquello que quizá le hiciera daño. Y toda esta parte de soy una asesina, ¿no? Pues el 5 de diciembre de 1968 inicia el juicio en contra de las niñas Bell por los homicidios Brown y Howe. Hay un gran interés por parte de los medios de comunicación si pensamos en que la comunidad se encuentra deprimida económicamente. Obviamente este tipo de situaciones van a despertar la curiosidad y el morbo de la gente, se van a convertir en una suerte de evasión las niñas ofrecen testimonios que las inculpan mutuamente. Sin embargo, ellas tienen un vínculo que no se rompe. Me recuerda mucho a las amigas Pauline Parker y Juliette Holm, las criaturas celestiales. Es así como, finalmente, el 17 de diciembre, Mary es encontrada culpable de homicidio con el atenuante de lo que llaman ellos de responsabilidad disminuida, que esto es una suerte de condición similar a la deficiencia mental en la cual el perpetrador no es consciente de sus acciones. Norma es exonerada de todos los cargos. Mary es condenada a permanecer detenida al placer de su majestad, es decir, esto es una sentencia bastante vaga, es sometida a evaluaciones psiquiátricas y es diagnosticada como una psicópata, es arraigada en la unidad especial de Red Bank en febrero de 1969, ahí permanece hasta 1973, posteriormente es trasladada al penal femenil de Seital, donde ella reporta muchísimos abusos por parte de otras internas. Dice en un momento, yo no solamente soy una homicida, ahora me han convertido en una lesbiana. Esto representa muchísimos golpes para la personalidad de Mary. En efecto, y bueno, fíjate que en este transcurso, en lo que ella está internada, por así ponerlo, y sometida a todo este tipo de estudios y cuestiones legales, bueno, la mamá la prostituye. ¿En qué sentido? En que la mamá vende mucho de entrevistas de acerca de la historia de Mary y lo que pasaba con ella y cómo era la vida en casa y todo este tipo de situaciones. Que dices, bueno, pues es que si le llamaban, ella daba reportajes simplemente para que supieran de su hija. Lo que pasa es que los cobraba y se volvió una forma de vida para la madre. Y esto, siguiendo su línea de trabajo, era prostituir a su hija que estaba internada por crímenes serios. Y algo muy devastador para Mary fue que mientras se encuentra pues arraigada, su padre no biológico Bill es detenido por robo y encarcelado. Bill se convirtió tal vez en la figura más frecuente, la figura más decisiva durante todos estos años de encierro porque la visitaba continuamente. Entonces ella sufre un golpe enorme cuando de repente le quitan ese tal vez único vínculo con el exterior y con la humanidad. Aquello que todavía la podía sostener y que le podía dar un poquito de sostén, de apoyo y algo que pudiera llamar padre, como esta parte de protección, ¿no? De cuidado, de decir, bueno, sí soy un ser humano que merece cariño. Sin embargo, bueno, todo esto quedó pues muy, muy de lado, ¿no? Fíjate que hay un dato que a mí me llamó la atención porque tampoco queda muy concluyente mencionando que en un momento dado hubo un intento ella por parte de Mary Bell de escape en septiembre del 79 cuando se encontraba en custodia en Moor Court, ¿no? Cuando se abrió la prisión, ella como que aprovechó. Chistes que la vuelven a capturar y hacia el 14 de mayo del 80 fue liberada a los 23 años y aquí se estableció en Suffolk, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues se le da una nueva identidad porque sí ya habían pasado unos cuantos años, sin embargo, pues las comunidades y sobre todo los medios pues no olvidan, ¿no? Y con una nueva identidad empieza a ser una vida diferente a la que tenía, obtiene un trabajo en una enfermería infantil colmo de que además males. Llama la atención, pero precisamente, digo, como ¿a quién buen se le colmo, si no se dices, bueno, hay que ayudar y hay que apoyar. Sí, sobre todo llevó todo un proceso de rehabilitación que habrá que ver qué tanto se puede rehabilitar, ¿no? Y bueno, pues por lo mismo, pues lo consideran inapropiado por parte de los oficiales de su libertad condicional, la remueven de aquí. No se sabe a ciencia cierta si se casa, si tiene un novio, alguien tuvo que tener, porque hacia 1984 ella tiene una hija quien desconoce el pasado de su madre. Sin embargo, muchos se encargan precisamente de irla siguiendo, buscando, averiguando, tratando de dar con su paradero. Así es. Es entonces como ella interpone ante la Suprema Corte de Inglaterra un proceso penal para lograr que se le extienda el anonimato para poder ella rehacer su vida. Finalmente triunfa y hoy en día cuenta con 50 años de edad, tiene una hija de 23 años y viven en el anonimato en algún lugar de Inglaterra. ¿Realmente es posible que una persona así se cure, Guadalupe? Yo me acuerdo en un programa de la Ley y el Orden, la Unidad de Víctimas Especiales, vi una situación, un caso donde un niño igualmente mataba con canicas ahogando a otros y el padre de una de las víctimas, que por cierto es psicólogo o psiquiatra, llega al conocimiento de que es un sociópata, nos ha engañado a todos. Él, en cuanto crezca, va a volver a matar. Sorpresivamente le quita la pistola a un policía y mata ahí al chavito. ¿Realmente se puede curar un sociópata? Es algo sumamente difícil porque en este caso estamos hablando de psicopatía. Hay muchos que pueden alegar que sociopatía y psicopatía es lo mismo, los psiquiatras lo manejan así. Sin embargo, la diferencia es muy, muy sutil. El sociópata, a pesar de que rompe las reglas, que siempre va a estar transgrediendo límites, buscando cómo darle la vuelta a responsabilidades, reglas, normas, leyes, etcétera, todavía tiene una mínima, así ínfima, punto para detenerse. El psicópata va a matar. El psicópata no va a respetar el límite de la vida. Entonces transgrede. Aquí, desde el planteamiento de Mary Bell, parece ser que no ha habido más casos por el estilo. Quizá no es que haya sido, entre comillas, curada, sino que quizá pudo aprender a domesticar esto. Sin embargo, eso va a estar ahí siempre, porque es parte de la estructura. Un psicópata tal cual, en forma y rigor, no se cura, no se restablece, no se rehabilita, tristemente. Pues con esta información cerramos el expediente de Mary Bell, lo regresamos a los archivos de Testigos del Crimen y terminamos la emisión de hoy, no sin antes desearles a todos ustedes la mejor de las Navidades. Esta es la época en la que todos somos un poquito mejores, en la que le podemos brindar la mano a aquellas personas que lo necesitan y sobre todo que haya muchísima paz, muchísimo amor, muchísima felicidad en todos sus corazones. Y lo mejor para ustedes y todas sus familias, bueno, familias, amigos, seres queridos y quizá también algunos que no son tan queridos, pero que precisamente lo que nos recuerda a esta época es pensar en nuestros afectos y sentimientos por los que están cerca, por los que están lejos, por los que nos quieren, quizá por los que no nos quieren y por lo que nosotros queremos y no queremos tanto, pero que ahí está, ¿no? Pues nos despedimos por esta ocasión. Estuvimos en estos micrófonos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.